FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Y son cuatro. Primero, necesitamos la titularización propiedad social de las tierras de tenencias ancestrales, ¿no? Son posesiones que tienen 300, 200, 150 años. Pequeños productores campesinos que vivieron toda su vida, varias generaciones, y bueno, que hoy están sufriendo la amenaza del desalojo o ya fueron desalojados, ¿eh? Queremos la propiedad de la tierra, como cualquier otro argentino, de acuerdo a como manda la Constitución Nacional. El segundo punto, necesitamos que el Estado Nacional fortalezca las herramientas destinadas a los pequeños productores agropecuarios, la Secretaría de Agricultura Familiar, la Subsecretaría de Agricultura. Creemos que hay que fortalecer las herramientas como subsidio en casos puntuales, créditos blandos, acompañamiento, planificación para la producción, la comercialización alternativa. Y el tercer punto que planteamos es la necesidad que se debata en el Congreso el proyecto de ley presentado por los movimientos campesinos, que es un proyecto para que se frenen los desalojos en todos los puntos del país y al mismo tiempo se inicie un trabajo arduo de relevamiento y regularización de las posesiones de tierra. El cuarto punto que planteamos nosotros es debatir el tema de la concentración y extranjerización de la tierra, ya que las tierras de la Argentina están en manos de muy pocos empresarios nacionales y extranjeros. Creemos que esto se debe democratizar. Escuchamos atentamente la palabra de uno de los referentes del Frente Nacional de Campesinos que estuvo la semana pasada en Moreno. Y cuando escuchaba sus palabras atentamente cuando realizábamos esta entrevista, fue como un espejo, donde el reflejo cae en los sin tierra brasileños, pero con una diferente realidad. Son de distintas provincias de Argentina los que desde hace 3 meses vienen movilizándose en diferentes puntos para llegar en el día de mañana a la Plaza de los Dos Congresos y presentar estos 4 puntos que remarcaba uno de los referentes de este espacio de campesinos. Pero el espejo y las similitudes que no tienen tierras propias y que se muestran dispuestos, sin embargo, a trabajarlas, a no agotarlas con su explotación, a vivir de ella y con ella, y darle un sentido a la vida de muchas otras personas. Algo que me asombró cuando realizábamos esta entrevista es la denuncia concreta sobre la existencia de empresas extranjeras o extranjeros que compran tierras, sobrepasando los límites legales. Además, debemos sumarles que no hay restricciones ni legislación que proteja los principales intereses de los argentinos y se entrega todo. Se entrega todo a cambio de nada. Son innumerables la cantidad de hectáreas vendidas a extranjeros que en muchos casos no solo compran la tierra para una casa de fin de semana o producir alimentos, sino que tienen un objetivo estratégico y son financiados por las grandes potencias u organismos internacionales que se interesan por los recursos naturales de Argentina. Y en este punto no escapan los famosos argentinos también, que compran las tierras para los mismos fines que te mencionaba. Ya no se puede ser indiferente a lo que sucede en la Argentina. Más del 10% de las tierras, equivalente a la superficie de toda la provincia de Buenos Aires, está en manos de extranjeros. Por eso Benjamín Sarabia, integrante de la Asociación de Campesinos Criollos La Florencia de Formosa, con mucha humildad, con un escavadiente, describió la realidad que viven todos los días. Oh, vaya casualidad. La tierra es una de las problemáticas más visibles de esta comunidad. Y encima, en estos negocios que te señalaba de la tierra, ingresa un empresario de Moreno. En primer lugar, caminamos por la, atravesamos un tramo de la provincia de Formosa, que es la Florencia, un latifundio de que tenemos problemas desde el 2002, problemas serios con nuestras tierras. Yo soy de ahí, de la Florencia, represento a 180 familias que fuimos atropellados por empresarios, nada más ni nada menos que por el señor Jorge Belsola Ferrer, que supuestamente dice que vive acá en la ciudad de Moreno, que compró nuestras tierras a 4 pesos la hectárea y el gobierno de la provincia le puso toda la policía a favor y jueces que firmaron el desalojo para los campesinos, ¿no? Esto ocurrió desde el 2002 y en el 2007 caímos presos por acusaciones falsas que nos hacía el empresario. Estuvimos 7 compañeros presos por 90 días y todo el resto de la población con pedido de captura, torturaron a la familia, nos quemaron casas, mataron animales. Bueno, ahora la idea es hacer llegar nuestro reclamo y nuestro petitorio a las autoridades de la nación. Esta es la realidad que viven y que muy lejos está de ser diferente a la de un vecino de Moreno, porque la estafa está en todos lados. Y los que escuchábamos de esta experiencia de Benjamín Sarabia, te pudo comprobar y pudo verificar que sí, este empresario es de Moreno y que también tiene esta modalidad en el distrito. Esto fue dicho por concejales y funcionarios del Poder Ejecutivo Municipal a los integrantes del Frente Nacional Campesino que en el día de mañana llegarán a la Plaza de los Dos Congresos. Es un saqueo más que evidente. Se preguntan cuánto pagarán a la Argentina por explotar dicha región. Claro que nadie da respuestas. Podemos mencionar que hay empresas británicas que no pagan un centavo, gracias al Tratado de Paz firmado por Menem Cavallo. Toda empresa británica posee el privilegio de ser nación más favorecida y las empresas que se instalen en este país no pagan impuesto alguno. Esto es claramente un robo y saqueo de nuestros recursos. Y esto no se modificó, que te estoy señalando en estos años, por lo menos del 2003 hasta la actualidad. Por eso, ante la inminente entrega, los movimientos de campesinos, pese a tener diferencias a la hora de hacer una lectura política en el contexto actual del país, y esto lo vimos con nuestro compañero Martín Raffo en Santiago del Estero, con el MOCASE y con el MOCASE Vía Campesina, que tienen diferentes visiones de la realidad. Unos creen en el gobierno nacional y popular y otros denuncian que es la continuidad de un modelo ya instalado hace muchos años en la Argentina. Pese a no coincidir en ese punto, sí tienen similitudes en levantar la voz e intentar frenar la entrega que se está gestando en el territorio. Cumplen 3 meses de marcha, lo escuchábamos en el informativo Farco, ya están por la zona de Liniers. Se espera que en el día de mañana lleguen 30 referentes campesinos más a la Plaza de los Dos Congresos. Recordemos que comenzaron a transitar las diferentes provincias el 4 de abril, del paraje Fortín Belgrano, en Salta. Pasaron por Formosa, por Chaco, por Santa Fe. Y lo que mencionan es profundizar los cambios, si realmente hay cambios. Y entre ellos ingresa una reforma agraria. Algo que se escucha históricamente en toda la región de América Latina, y que no se ha modificado, al contrario, los latifundios siguen para los mismos sectores de siempre. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te...

Benigno López nos va a comentar sobre la visita de Moreno. Recordemos que hace 3 meses que están recorriendo diferentes puntos del país, siguiendo la temática de presentar 4 puntos que en el día de mañana llevarán al Congreso de Nación para que se pueda trabajar desde los legislativos este año. Escuchamos a Benigno López, cuenta sobre la visita y puntualiza los 4 puntos que están llevando adelante los campesinos en este reclamo de cambios concretamente y de defender la tierra. Nosotros entendemos que el país está viviendo una etapa muy importante de su historia, donde las instituciones republicanas tienen que fortalecerse, consolidarse, y en donde el trabajo de las organizaciones populares, en este caso de los movimientos campesinos, tiene que ser en articulación estrecha con las instituciones. En este caso, nos toca en el camino poder pasar por la ciudad de Moreno y tenemos la apertura suficiente de las autoridades locales que nos reciben para escucharnos. Nos escuchan y al mismo tiempo nosotros le acercamos nuestras propuestas. Ellos nos expresaron su total apoyo, que nos parece a nosotros muy importante el apoyo de un intendente, de un consejo deliberante en un municipio. Y así recurrimos a varios municipios del país y bueno, vamos a seguir haciendo este de acercar los movimientos sociales, en este caso un movimiento campesino, el Frente Nacional Campesino, a las instituciones del Estado, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que ustedes están solicitando? Y son 4. Primero, necesitamos la titularización, propiedad social de las tierras de tenencias ancestrales, ¿no? Son posesiones que tienen 300, 200, 150 años, de pequeños productores campesinos que vivieron toda su vida, varias generaciones, y bueno, que hoy están sufriendo la amenaza del desalojo o ya fueron desalojados, ¿eh? Queremos la propiedad de la tierra, como cualquier otro argentino, de acuerdo a como manda la Constitución Nacional. El segundo punto, necesitamos que el Estado Nacional fortalezca las herramientas destinadas a los pequeños productores agropecuarios, la Secretaría de Agricultura Familiar, la Subsecretaría de Agricultura. Creemos que hay que fortalecer las herramientas como subsidio en casos puntuales, créditos blandos, acompañamiento, planificación para la producción, la comercialización alternativa. Y el tercer punto que planteamos es la necesidad que se debata en el Congreso el proyecto de ley presentado por los movimientos campesinos, que es un proyecto para que se frenen los desalojos en todos los puntos del país y al mismo tiempo se inicie un trabajo arduo de relevamiento y regularización de las posesiones de tierra. El cuarto punto que planteamos nosotros es debatir el tema de la concentración y extranjerización de la tierra, ya que las tierras de la Argentina están en manos de muy pocos empresarios nacionales y extranjeros. Creemos que esto se debe democratizar. Bueno, ahí escuchábamos atentamente a Benigno López, que hablaba con nosotros y expresaba estos 4 puntos, repetimos, de este petitorio que se va a presentar a las autoridades correspondientes en cada distrito. Ya lo estuvieron haciendo, pero lo están llevando adelante para el Congreso. Consta de 4 puntos. El primero, titularización de la propiedad, es decir, de las tierras para campesinos y pueblos originarios. El segundo es un apoyo técnico y económico para la producción y comercialización de los productos campesinos. El tercer punto es la ley para la suspensión de los desalojos de familias campesinas y pueblos originarios. Y el cuarto punto es la ley de propiedad de la tierra para poner freno a la concentración y extranjerización de la tierra en la Argentina. Comenzaron el 4 de abril en el paraje Fortín Belgrano, en provincia de Salta. Van caminando por Formosa, por Chaco, por Santa Fe y Buenos Aires. Y en el día de mañana concentrarán en la Plaza de los Dos Congresos para hacer un acto y entregar estos 4 puntos para que se trabaje por parte legislativa de los diputados y senadores. Escuchamos la palabra de Benjamín Sarabia, quien estaba en el lugar, escuchaba atentamente lo que decía Benigno López, habló con nosotros luego que la comitiva que se presentó en la Municipalidad de Moreno salió de una reunión improvisada con algunos concejales y algunos integrantes del Ejecutivo Municipal. Benjamín Sarabia va a hablar sobre un aspecto que es fundamental, es la tierra, la necesidad, las ganas de defender algo, pero también el abuso y la viveza de unos pocos. Algo que lo podemos ver concretamente cuando nos acercamos a los predios donde las familias deciden instalar su vivienda y compran a una persona que vende lo que no se puede vender. Y nadie después se hace responsable. Escuchamos a Benjamín Sarabia, de Formosa, que habló con nosotros y nos dijo lo siguiente. Sí, mi nombre es Benjamín Sarabia. Soy de la provincia de Formosa, localidad La Florencia. Soy representante de una organización campesina que se llama Asociación de Campesinos Criollos La Florencia. Vengo con un grupo de campesinos en esta marcha, somos 30 los que estamos caminando. Salimos el día 4 de abril desde Fortín Belgrano, provincia de Salta, con la idea de llegar al Congreso de la Nación el 5 de julio y cerraremos la marcha con un acto en la plaza frente a los dos congresos, ¿no? En este caminar, ¿con qué se encontraron? En este caminar por diferentes provincias, diferentes municipios. Sí, en primer lugar caminamos por atravesamos un tramo de la provincia de Formosa, que es la Florencia, un latifundio que tenemos problemas desde el 2002, problemas serios con nuestras tierras. Yo soy de ahí, de la Florencia, represento a 180 familias que fuimos atropellados por empresarios, nada más ni nada menos que por el señor Jorge Belsola Ferrer, que supuestamente dice que vive acá en la ciudad de Moreno, que compró nuestras tierras a 4 pesos la hectárea y el gobierno de la provincia le puso toda la policía a favor y jueces que firmaron desalojo para los campesinos, ¿no? Esto ocurrió desde el 2002 y en el 2007 caímos presos por acusaciones falsas que nos hacía el empresario. Estuvimos 7 compañeros presos por 90 días y todo el resto de la población con pedido de captura. Torturaron a la familia, nos quemaron casa, mataron animales. Bueno, ahora la idea es hacer llegar nuestro reclamo y nuestro petitorio a las autoridades de la nación. Benjamín Sarabia, que es integrante de la Asociación de Campesinos Criollos La Florencia de Formosa, describía algo que no es solamente patrimonio de los extranjeros, sino que sucede con las propias personas del territorio argentino, en este caso, un vecino de Moreno. Mencionaba el nombre del empresario, Jorge Belsola Ferrer. Y Benjamín decía, supuestamente dicen que vive en Moreno, pero tienen la información que compró a 4 pesos la hectárea en nuestra provincia. Y que el gobierno le puso toda la policía a favor con la firma de jueces que hicieron órdenes de desalojos para el campesinado. Ante este tema, algo que se le notaba y que nos habían dicho sus compañeros, Benjamín hoy quiere hablar él y quiere preguntar. Claro, tenía a las autoridades municipales del distrito y quería preguntar sobre la figura de Jorge Belsola Ferrer, si alguien tenía información. Se los pregunta a las autoridades de la municipalidad de Moreno y le responden lo siguiente. Justamente cuando yo conté la historia me dijeron, es el señor Jorge Belsola, que tiene una gran parte de tierras de conurbana acá en la ciudad de Moreno, que también me estuve enterando que tenía una deuda por impuestos, que lograron sacarle alguna parte de tierra, o sea que ahora me entero quién es la persona y que no es la primera vez que lo hace en adueñarse de tierras ajenas, ¿no? Para que esto no quede solamente en un comentario fuera de pasillo por parte de los que están llevando adelante las políticas públicas, ¿hubo otro compromiso, por ejemplo, de intervenir como Estado municipal? En realidad se comprometieron que van a acompañar y van a seguir con nosotros esta marcha y van a seguir los reclamos. Uh-huh. Está totalmente el compromiso para avanzar juntos. seguir el reclamo del Frente Nacional Campesinos, pero no puntualizando este tema concretamente. Me imagino que una de las posibilidades podría ser que se presente como testigo la Municipalidad de Moreno, señalando en la acción, en este caso, de este empresario del distrito con la compra de lotes a 4 pesos en Formosa, y que es un accionar que se repite en Moreno, por ejemplo. Seguimos hablando con Benigno López, quien estaba en el lugar y quien nos menciona sobre los desalojos. Concretamente, algo que sucede no solamente en el campo, en las provincias, sino que se puede ver también en la zona urbana. Sobre este tema habla Benigno López, y si creen que en un año de estas características, que va en línea directa a las elecciones, va a haber tratamiento en el Congreso de este proyecto. Las ciudades del conurbano o ciudades como Moreno tienen un crecimiento demográfico descomunal debido a los desalojos que se registran en varios puntos del país, debido al debilitamiento de las economías regionales por un modelo agropecuario que apunta principalmente a la concentración de la riqueza, al empobrecimiento de los pueblos del interior y a acumular ganancias. Por lo tanto, se empobrece a los pueblos del interior y la gente sale a buscar trabajo. Miles de personas llegan todos los días a los grandes centros urbanos a buscar trabajo, y son los que tienen grandes problemas habitacionales, porque se está despoblando importantes regiones del país. Es ese problema. Entendiendo lo que usted señalaba, ¿cree que esto se va a tratar en el Congreso? ¿Llegará? Sí. No, nosotros aportamos lo nuestro, pero así como nosotros hay muchos argentinos y organizaciones interesadas en que esto se trate, y bueno, todos vamos a hacer fuerza para que se tome muy en serio el tema de la tierra en Argentina, el tema de las economías regionales, y bueno, yo tengo fe de que realmente se va a tratar, y creemos nosotros que el proyecto encabezado por Cristina Fernández se debe profundizar, y eso, en ese marco se debe discutir este tema de la redistribución de la tierra, el control de los recursos naturales. El Estado no puede estar ausente del control de los recursos naturales. La tierra, los recursos naturales son patrimonio, de todos los argentinos. Por lo tanto, no pueden disponer de ello como lo están haciendo un grupo de empresarios nacionales y extranjeros. Cuando estuvimos en Santiago del Estero, en el mes de mayo, con nuestro compañero Martín Raffo, en el foro de Farco, en la asamblea que se realizó en ese momento, y también en una radio abierta en la Plaza Central de Santiago del Estero, pudimos percibir las diferencias de percepción de la realidad por parte de los campesinos, de las diferentes corrientes de los movimientos campesinos que hay, en este caso de esa provincia. Y también se remarcaba que pese a las diferencias de ver la realidad política y económica argentina actual, hay un punto en común, que es la defensa de la vida y la defensa de la tierra. Sobre este punto nosotros le consultamos a Benigno López sobre las diferencias en el campesinado, y nos responde lo siguiente. Creo que las diferencias no están mucho en el campesinado, sino en los agentes externos que inciden sobre el campesinado. Hay intereses externos que muchas veces nada tienen que ver con la realidad campesina, y distintas concepciones ideológicas, posturas políticas que, bueno, interfieren. Se lo consulto respecto, me puedo focalizar en Mocase, por ejemplo. Sí. Está el Mocase y Mocase Vía Campesina. Mire, en el campesinado no hay diferencia. En el campesinado no hay diferencia. Hay diferencia entre dirigentes campesinos, a veces no son campesinos, a veces son personas que vinieron de otras provincias, de la urbe, a dirigir a campesinos. Entonces tiene su formación, su estructura, por lo tanto no son diferencias entre campesinos. Son diferencias muchas veces entre técnicos y entre dirigentes. Claro, pero lo que yo le consultaba es precisamente la percepción, porque pude hablar también con gente de Santiago del Estero, esta percepción de que algunos coinciden en lo que usted me está señalando, que es un momento muy particular, y otros que es una continuación de un modelo ya instalado. Bueno, pero eso no es una visión campesina, eso es una visión de técnicos que muchas veces nada tienen que ver con el campesinado. Sí. En Santiago del Estero la justicia sigue casi lo mismo, pero claramente el rumbo nacional incide en cambios muy importantes y hay posibilidad de que los campesinos se organicen y sigan luchando, ¿no? Hay mayor oportunidad de lucha, pero o sea, no se puede decir que nada ha cambiado. Yo creo que se está cambiando y depende mucho de la fortaleza de las organizaciones y de la unidad de las organizaciones. Nosotros apostamos, más allá de las diferencias, a la unidad de las organizaciones. Es que todos apuestan a la unidad del campesinado. Quizás un paso sería reconocer las diferencias, como lo hacen diferentes sectores, Vía Campesina, por ejemplo Mocase, Vía Campesina, quien reconoce no estar de acuerdo con lo que plantean los compañeros del Mocase, en este caso con mucho acercamiento al gobierno nacional. Así está la cosa, pero mañana movilizarán al Congreso presentando estos cuatro puntos, te los vuelvo a repetir: titularización de las tierras para campesinos e indígenas; segundo punto, apoyo técnico y económico para la producción y comercialización de los productos campesinos; tercer punto, ley para la suspensión de los desalojos de familias campesinas y pueblos originarios; y el cuarto punto, la ley de propiedad de la tierra para poner freno a la concentración y extranjerización de la tierra en la Argentina. Estos son los puntos a tratarse por parte del Frente Nacional Campesino que proponen para que lo traten en el Congreso. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. ¿Cuánto cuesta respirar en el día de hoy? Por favor. Tengo una puntada en el pecho, pero bueno, hay que seguir hacia adelante en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, de la siguiente manera. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Hoy me levanté con muchas ganas de escuchar a Spinetta. Sinceramente, busqué en los discos en mi casa, el de Almendra, el Pescado Rabioso, y mientras miraba la fotografía de los integrantes y del Flaco Spinetta, decía, ¿por qué no hoy? En esta tarde donde el frío calcome los huesos y el sol asoma, pero luego desaparece a las 18 horas, ¿por qué no evocar en el día de hoy a Luis Alberto Spinetta? Y preparamos tres cortes que vamos a ir intercalándolo en el programa, de tres versiones, de tres músicos haciendo este tema, diferentes temas del Flaco Spinetta. En este caso nos vamos a ir a un tema que apareció en Ardó, pero que en realidad es de Luis Alberto Spinetta, más allá de Pescado Rabioso, porque fue titulado como un disco de Pescado Rabioso. Problemas estructurales entre una empresa discográfica, estas cosas siempre suceden. Cerati escuchó mucho este disco. Un disco que es conceptual, que tiene solamente tres invitados, dos integrantes de Almendra, el hermano del Flaco, estamos hablando de Gustavo Spinetta, que luego será integrante de la banda de su sobrino, de Dante Spinetta y la Cuyaki Ander Valderramas. Pero vamos a escuchar a Gustavo Cerati primero, porque eligió hacer Bajan, un tema que le gusta mucho a nuestro compañero Rubén Oscar Bustamante, y luego, pegadito nomás, la versión que hizo junto a Luis Alberto Spinetta en vivo, haciendo Bajan los dos juntitos, una metamorfosis de las dos versiones.

Continuamos en Nunca Estar. Me gustó el toque ahí de Black Amaya. Bajó los potes Miguel Ángel Costas y entré yo. Me gustó, ¿eh? Es como una combinación entre Pescado Rabioso y Nunca Estar. Esas cosas, esas metamorfosis, están muy buenas. Estamos buscando la comunicación telefónica y luego vamos a estar hablando con la directora de la Escuela 52. Ustedes recordarán que el día viernes hablábamos en Recuerdo Informativo y luego en Nunca Estar, porque la comunidad educativa se movilizó del Consejo Escolar reclamando que se solucione un problema estructural, que era la calefacción en las escuelas. Y más, con el frío que hace en el día de hoy, la promesa era que en lo inmediato se iba a solucionar. Bueno, queremos saber si hubo clases, no hubo clases, cómo está la situación en un momento climático bastante agravante que lleva a infecciones respiratorias muy graves para los grandes y para los chicos, imagínatelo si están estudiando en las condiciones no óptimas. Nosotros le damos continuidad. Uno de los temas que hemos trabajado y que hemos desarrollado es la crisis electoral. Crisis, o en realidad, el baile electoral, ¿no? Muchos están bailando, se pisan los pies y esas cosas suelen suceder. Y vamos a escuchar un debate realizado en el programa Quórum de Telered que conduce nuestro compañero Rubén Bustamante entre Ramón Vera y Mirko García. Ustedes recordarán que ambos buscan un lugar, en este caso Mirko García realizó una alianza con agrupaciones reunidas en el líder bloque del Consejo Deliberante para enfrentar a Mariano West, y la posibilidad fue juntarse en el Partido Demócrata Cristiano por parte de Mirko García. Escuchamos la primera parte de este debate donde estuvo hablando Mirko García y también Ramón Vera. Van con propuestas diferentes, ¿y en dónde están las coincidencias? Pensando en el 14 de agosto, ¿verdad? Usted, candidato a intendente del Partido Auténtico Cristiano, usted dentro del peronismo. Del peronismo. Nosotros, con un grupo de compañeros, hemos decidido enfrentar la jefatura del compañero, el presidente del PJ. Nosotros ponemos en duda su jefatura, queremos saber cuántos votos tiene. Así que nosotros hemos decidido enfrentarlo. Enfrentamiento de modelo, de proyecto. Creemos que este proyecto está agotado. Este proyecto que nosotros... de la compañera Teresa Caveri, candidata a intendente en este proyecto superador, ella encabeza la lista en la cual yo soy el primer concejal. Nosotros estamos convencidos de que los peronistas en Moreno, mayoritariamente y en forma abrumadora, el 14 de agosto vamos a estar llenando las urnas de votos, no en contra del señor Hueso Campo, sino a favor de un Moreno mejor, que después de 16 años se despierta ante un nuevo día, ante un nuevo amanecer en este proyecto. Así que no solamente de peronistas, sino de otros estratos sociales, compañeros de distintos lugares, como por ejemplo el compañero Sergio Gómez, que es uno de los dos héroes de Malvinas condecorado en tierra, que va de quinto concejal. Nuestra compañera Viviana Fernández, que encabeza la lista de consejeros escolares, directora de la EPB 80, y hemos consolidado en este proyecto, nosotros encarando para Moreno un futuro en el cual nosotros sabemos que con otros compañeros, como en este caso el compañero Mirko García y otros tantos compañeros tomados de la mano, y con tantos vecinos de Moreno, seguramente el 10 de diciembre vamos a estar asumiendo en el Ejecutivo. Bueno, Ramón Vera Chávez va por la lista que lleva como candidata a María Teresa Caveri, como primer concejal a Ramón Vera, que escuchábamos, segundo lugar a Jaime Morado, ex apoderado de Claudia Sef. En tercer lugar, Sabina Córdoba, como consejeros escolares, Viviana Fernández, que es de la directora de la Escuela 80. Estamos hablando de una de las listas que conforman el Frente Justicialista para la Victoria. Una de ellas es la de Mariano Federico Weiss, la otra la de Jorge Rubén Mendieta, y la que escuchamos de María Teresa Caveri, que lleva a primer concejal Ramón Vera Chávez. Quien habló fue Mirko García, quien va con lista única por el Partido Auténtico Los Cristianos, va como candidato a intendente por la Fuerza de Acción Peronista, es actual concejal de Interbloque, lo señalábamos. Habló en este debate, la batalla es en agosto o en octubre. Pregunta instalada, respuesta que no se deja esperar. Mirko García, ¿la batalla es octubre o agosto? Coincidencias con el espacio del compañero Vera, hay muchísimas. A lo mejor hemos diferido en la estrategia. Nosotros como espacio político considerábamos que estratégicamente nuestra confrontación debería ser en octubre y así lo hicimos. Esa es la única quizás desavenencia estratégica que hemos encontrado en la charla que usted ha cubierto muchas veces. Y el objetivo es exactamente el mismo, el compromiso de cambiar Moreno, el compromiso de reconstituir Moreno, refundar un peronismo que está agotado, corrupto, carcomido, oxidado, una dirigencia peronista que nos ha dejado Moreno destruido, que ha dejado a nuestros ciudadanos morenenses a la buena de Dios en manos de la delincuencia y mucho más grave, en manos del narcotráfico. Hoy Moreno es cuna del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y uno de los lugares donde más narcotráfico se ha inquistado en la República Argentina. Casos emblemáticos, hemos sido famosos internacionalmente por la instalación del narcotráfico en nuestro distrito. Y estos muchachos, estos dirigentes, estos cuatro fantásticos, Wes, Arregui, Silvia D'Angelo, Patricia Jorge, ¿no lo vieron? Hoy nuestra juventud tiene el cerebro quemado y van a tener que pasar generaciones para reconstituir ese tejido social. Nosotros vamos en contra de todo eso y entendemos que hoy muchos morenenses y muchos peronistas nos sentimos al igual que observando esta gestión, nos sentimos como un hincha de River hoy observando la foto de Pasarela, de Aguilar, de JJ, de la misma manera, con esa frustración, con la diferencia de que algunos han destruido un club y esta gente ha destruido todo el tejido social de un pueblo que es maravilloso. Y el pasado se convierte en archivo y puede ser un arma de doble filo. Y la pregunta fue directa, ¿por qué acompañó a Eduardo Duhalde? Por parte de nuestro compañero Rubén Bustamante, la pregunta fue dirigida a Ramón Vera. Y hablar a los portales en estos momentos, donde hay en perfil una nota titulada Déjense de robar con los 70. Esto lo dijo el candidato presidencial Eduardo Duhalde, quien criticó al gobierno y a su política de derechos humanos y le apuntó a Ede Bonafini. Claro que en esta nota no se menciona a Duhalde como responsable político de lo que sucedió el 26 de junio en el puente Pueyrredón con Costec y Santillán. No se lo menciona como tampoco como vicepresidente del gobierno de Menem y tantas otras acciones que no aparecen en este artículo. Seguimos escuchando este debate realizado por nuestro compañero Rubén Bustamante con la figura de Mirko García y Ramón Vera. Habla Ramón Vera y contesta lo que te señalaba. El recorrido suyo, Vera, es Duhalde de Narváez, de Narváez, Duhalde. Hoy en el kirchnerismo. No, a ver. En el 2009 nosotros fuimos parte de un acuerdo a nivel provincial, porque no había interna dentro del peronismo. Me acuerdo bien la fecha, el 15 de abril del 2009, en un encuentro en la cual nos acompañó el actual candidato a gobernador Mario Alberto Isi y otros compañeros como Oscar Pérez, en la cual nosotros pedimos la interna acá dentro del peronismo local. No se nos dio, tuvimos que ir a otro espacio en la cual confrontaba con SPJ. No por nada, Moreno fue el único distrito de los 134, hoy 135 distritos, que en el 2009 la lista del que encabezaba el diputado nacional, Néstor Kirchner, sacó más votos que la boleta local. Fue el único distrito, la cual miles de compañeros que eran luchadores por el movimiento nacional y popular, acá en Moreno, a nivel distrital, nos acompañaron. No, me va a decir que siempre fue kirchnerista. No. Nosotros acompañamos hasta el 2005. Sí. Yo lo conocí a Néstor Kirchner, José de Paz, en el 2003. Me pareció un hombre de una capacidad de liderazgo total. Creo que cometió un error en el 2005 al ganar y una renovación dirigencial y volver a recostarse en el viejo PJ oxidado, corrupto, en la cual vieron nada más un puñado de dirigentes, la apetencia personal y no de la comunidad. Esa es la explicación. Impresiona, che. Más cuando uno ve las listas, ¿no? Los diferentes espacios. Figuras que uno no se imaginaba que iba a encontrar en estas elecciones. O sí se imaginaba, porque la política se teje de esta manera. Sería pecar de inocente si se pensara que es diferente. Continuamos escuchando la palabra, en este caso, de Mirko García. Se refiere hacia la figura de Mariano Huez, candidato por el Frente para la Victoria como intendente. Habla al respecto, pregunta incluida a nuestro compañero Rubén Bustamante, responde Mirko García. ¿Cómo? Huez no es peronista. Huez, si me hago cargo de lo que digo, no tiene patria, no tiene bandera. Tiene proyectos personales. Yo encarno el peronismo de la militancia. El peronismo que se me hizo carne en mi vida y en mi corazón desde los 14 años, cuando salí con un tachito a pintar paredes. El peronismo que tiene que estar con la gente. El peronismo que es representado por dirigentes que no se enriquecieron a costilla de su pueblo. Yo no me enriquecí a costilla de nadie, porque no soy un hombre rico. Soy un hombre que vive de su trabajo. Y puedo dar fe de cuáles son mis bienes y cuál es mi patrimonio. No tengo más que lo opuesto. No me enriquecí con la política. Al contrario, muchas veces por hacer política condené a mis seres amados a pasar hambre. Y seguí una convicción, la misma convicción que hoy empuja a la organización a la que pertenezco a confrontar con una boleta local, con inmensa valentía, con una boleta corta. Y en estas convicciones no nos importa ni Cristina ni Kirchner, nos importa Perón y Evita. Si Cristina apoya a Mariano Huez, nosotros a Mariano Huez no lo apoyamos, porque entendemos que fue el hombre que condenó, que prostituyó al peronismo, que lo quebró, que lo ensució. Y ahora viene por la dignidad del pueblo morenense, este concejal y la organización a la que yo pertenezco se le va a oponer. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es. Escuchaba atentamente y tanto me recuerda al 2005, ¿no? Cuando se hablaba de quién era peronista o no peronista, o quién se iba para el Frente para la Victoria y quién se quedaba en el justicialismo. Y ahí ven. La realidad se ha modificado o no se ha modificado, se ha transformado, como dice nuestro compañero Rubén Bustamante. Nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Continuamos con Nunca es Tarde en FM Moreno, en esta radio recuperada. No importa el lugar. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, segundo que estará después los candidatos, por último a los hombres. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es tarde, en esta radio recuperada. Diciéndote que tengo ganas de seguir escuchando Spinetta. ¿Vos te imaginás a Andrés Calamaro haciendo temas de Spinetta? Y yo diría que sí, porque el ex Abuelo de la Nada hizo de todo. Además, en la época de Honestidad Brutal, donde reproducía cintas y cintas con canciones propias y no tan propias. Pero fue un año muy particular, el año 98, porque Andrés Calamaro se peleó con todos. Se peleó con el flaco Spinetta, con Charly García. Basta mencionar la ironía que hace Andrés Calamaro luego de pelearse muy duramente con Charly García. Se menciona que hay una traición por parte de su mujer en aquel momento, que era Mónica García, junto al bigote bicolor, y eso hizo resaltar la furia de Andrés Calamaro. Tanto hizo resaltar la furia que en aquel momento Charly García había grabado un disco con Mercedes Sosa, Alta Fidelidad. Y el ex Rodríguez le tituló a su disco solista Alta Suciedad. Ironía sobre el título que le daba el disco de Mercedes Sosa y Charly García, Conocimiento Público. Y es muy interesante ver cómo se juntan los mundos, porque en aquel momento que Andrés Calamaro se peleaba con Charly García, también se peleaba con el flaco Spinetta, que le decían las viejas del rock, así los titulaba. Y basta con recordar cuando el flaco estaba presentando un par de shows que luego se materializaría con San Cristóforo y el Sauna de Lava, un disco que presentaba en aquel momento con su banda de entonces, que era Socios del Desierto, pero que la presentación en vivo nada tenía que ver con el flaco Spinetta que todos conocemos. Sonadas muy guitarras muy abigarradas, sonidos muy eléctricos, por cierto, a alto volumen, y casi irreconocible la voz del flaco Spinetta, porque todo se hacía un embudo sonoro. Lo cierto es que Andrés Calamaro estuvo presente en una de esas jornadas y habrá estado en el lugar donde estaba el flaco Spinetta 2 minutos como máximo. Salió y a la prensa le dijo: esto es inaudible. Y de esa manera se iba y sentenciaba otra pelea más en su extensa carrera como músico. Luego vendrán Honestidad Brutal, vendrá El Salmón y tantos otros discos más, versiones del rock nacional, incluidos temas de Almendra, incluidos temas de Los Abuelos de la Nada, que había sido productor Charly García. Pero nos vamos a quedar con la palabra de Andrés Calamaro, y luego vamos a escuchar una versión de Andrés Calamaro de un tema de Luis Alberto Spinetta, más precisamente Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Y de esta manera comenzamos a cerrar la segunda media hora de Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Perdido y en esta soledad, cabalgando el tiempo, cargando este mal, silencio absurdo volverá. El rock nuestro tiene muchas figuras que no sabes muy bien cuáles son, pero el que tiene las características del 10 es el flaco. ¿Y vos? Seguro. Yo soy un actor secundario en este apocalipsis now,

Los lunes, por ejemplo, el día de hoy lo vas a poder hacer en Ruido Rebelde, pero vamos a estar hablando con él, queríamos hablar con la directora, pero no nos pudimos comunicar, así que estaremos buscando la palabra. Juan Rey seguramente está en una actividad administrativa la directora, así que entendemos por qué la dificultad de atendernos a esta hora. Una Copa América que mucho no cautiva, no seduce. Salvo que te guste demasiado el fútbol, por ejemplo, en el día de ayer me quedé sentado hipnotizado con el partido entre Venezuela y Brasil. El resultado, y no se esperaba ese resultado, un 0-0, no se lo esperaba. Pero me parece que ningún resultado que se está dando en esta Copa América se está esperando. Basta con ver Bolivia-Argentina para entender de lo que estoy hablando. Quizás es resultado de la lógica mercantil que se devora el fútbol y que ha hecho que las diferencias abismales que había años atrás ya no sucedan en la actualidad. Y basta con ver Brasil-Venezuela, que Venezuela sacó un resultado histórico en las Copas Américas, porque las veces que se enfrentó ante Brasil, el resultado siempre había sido o goleada para los brasileros o una sola oportunidad había tenido Venezuela en una derrota, por cierto, de meter un gol a favor. Y eso no se pudo repetir. Pero en este caso, la Copa América, que sigue dejando mucho que desear, pero que se está llevando adelante en el país con mucho frío. Basile dijo que el resultado de Argentina fue por el frío. Bueno, el frío invade las aulas, el frío invade los huesos. Y por eso vamos a buscar ahora, nos acomodamos, la palabra de Juan Rodríguez para que nos cuente si volvió a reanudarse las clases en la SB10 y qué sucede con la Escuela 52 también, que son del mismo establecimiento. Así que nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy. Nunca es tarde en esta radio recuperada. nacional es un ministerio más del Estado. Igual, igual, igual a lo que hicieron los milicos en el mundial. La selección nacional es un ministerio más del Estado. Igual, igual, igual a lo que hicieron los milicos en el mundial. Igual, igual, igual que en el mundial 72. Igual, igual, igual que en el mundial 72. Igual, igual, igual que en el mundial 72. Igual, igual, igual que en el mundial 72. Te embrutece este ministerio, te fanatiza. Si el ministerio de economía te saca la plata, este ministerio te nacionaliza. Argentina, Argentina, Argentina. Igual, igual, igual lo que hicieron los milicos en el mundial. Igual, igual, igual en el mundial 72. Igual, igual, igual a lo que hicieron los milicos en el mundial. Igual, igual, igual, que en el mundial 72. Compañeros que están detrás nuestros, ¿vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Como te decíamos, que estábamos buscando la palabra de nuestro compañero Juan Ruiz, que está en línea, estaba dando de comer a su hija, así que agradecemos que interrumpa ese tiempo para que nos informe cómo se resolvió o no se resolvió la situación de la SB10. Recordemos que el día viernes movilizaron al Consejo Escolar y hubo un compromiso por parte de Gabriel del Río de dar respuestas al problema de calefacción, que era uno de los problemas estructurales que tenían, que habían llevado a suspender las clases, entendiendo también los cambios climáticos y cómo afecta, imagínense, a nosotros mismos, que estamos trabajando y caminando en la calle, un alumno en condiciones en un aula no óptimas. Por eso está nuestro compañero Juan Ruedi, a quien pasa a saludar. Juan, Fernando te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Se resolvió? ¿Comenzaron las clases en el día de hoy? Sí, se reanudaron el día viernes, digamos, tal cual se había comprometido. Del Río estuvo a la tarde junto con otros trabajadores de lo que es la parte de infraestructura. Ahí los esperó una comisión de padres que se encargó de recorrer la escuela y mostrarle las dificultades que teníamos, ¿no? Que fue ese el reclamo expresado por la comunidad. ¿Y comenzaron a modificarse? ¿Se cumplió la palabra de Gabriel del Río? Y el día viernes a la tarde los calefactores ya estaban funcionando. Está bien. Entonces ya, digamos, eso resolvía una cuestión importante debido a las altas temperaturas. Hoy ya podía haber clases, digamos, era la cuestión central. Después, digamos, se comprometió a resolver otras cuestiones que tenían que ver con infraestructura, que por ahí no eran tan de resolución inmediata, sino que demandaba algún tiempo más, así que estamos esperando los padres, los profesores y alumnos que se termine de resolver esto, como es la cuestión de que un salón se inundaba y que prácticamente está clausurado, es decir, no se usa, y un problema que hay en la parte de la cocina donde los auxiliares, cuando se desborda un pozo que va, perdón, un desagote que debe ir a la cloaca, inunda el espacio de la cocina y los auxiliares, digamos, no pueden realizar sus tareas y por ende varias veces, digamos, no se realizaba el comedor. Así que esos reclamos, está el compromiso a resolverlo, veremos ahora, digamos, cómo se cumple esto, ¿no? Lo importante y el balance que hacemos nosotros es, digamos, la participación de la comunidad, digamos, a partir de organizarse una asamblea, de movilizarse y discutir con los funcionarios cuáles son las problemáticas urgentes, ¿no? Que por ahí estas problemáticas, como siempre se dice, se conoce, se saben, pero lamentablemente no se resuelven como deberían resolverse, ¿no? No, y además si se resolvió es porque hubo organización, como bien lo señalabas, y además también un problema concreto, las altas temperaturas, y los jóvenes no pueden estar en esas condiciones. Sí, ¿no? Y importante esto, digamos, por parte de la comunidad, el compromiso, y sobre todo, digamos, que el día viernes hayan sido justamente los padres los que, digamos, se encargaron de hacer el relevamiento junto con las autoridades de la situación y las cuestiones que había que resolver, ¿no? Eso también demuestra un compromiso importante y sobre todo, digamos, que debe ser permanente, porque ustedes imagínense que para llegar a esto, a julio, pasaron un montón de meses. Y en estos meses se debería haber hecho un relevamiento de todas las escuelas de Moreno para ver cuál era el estado de los calefactores en cada una de las escuelas. Cuestión que nunca se hace, siempre hay argumentos que son demasiadas escuelas, que no se puede llegar a tiempo a todas, que se va resolviendo parcialmente la situación, pero lamentablemente el frío lo sufren los que estamos trabajando, los chicos que vienen a estudiar, y esa situación no es la misma que viven los consejeros escolares con sus calefactores a 30 grados en las dependencias públicas, digamos, esa es la realidad, digamos. Sí, además se suma a las declaraciones ya de los consejeros escolares, en este caso de Gabriel del Río, que ha señalado que muchas veces se siente como un bombero apagando un incendio, da la sensación de que no se planifica y llega a estas instancias. Sí, el hecho de que sea bombero, ¿no?, es una definición muy particular de él, digamos, en tal caso equivocó la carrera, digamos, porque claro, la función pública, digamos, y ahora justamente la función pública demanda otra cosa, ¿no? Y de hecho parece que le gusta la función pública porque nuevamente es candidato por un espacio político, así que bueno, qué sé yo, son contradicciones que tiene cada uno. Juan, desde ya muchas gracias por informarnos lo que sucedió con la SB10. Mandamos un saludo a tu niña del otro lado, que se la escuche hablar, y te esperamos aquí a las 22 horas con Ruido Rebelde. Te recomiendo que te traigas, aunque sea de tu casa, una estufita, porque acá va a ser más frío, mirá, ni te imaginas. Bueno. Y más a las 10 de la noche. Así que un abrazo grande, gracias por la comunicación. Un abrazo, compañero. Ahí pasaba Juan Ruedi hablando con nosotros, conductor de Ruido Rebelde. Ya la escucho, Miguel, ya voy a apagar el fuego, porque pusimos el agua para tomar unos mates, así que ahora me acomodo rápidamente, así que instálese, Miguel, en el aire, que me acomodo y vuelvo. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Ella vendrá, sí, no en el día de hoy, pero seguramente nos estaremos encontrando para tener una charla con nuestra compañera Cecilia Rodríguez, quien está escuchando la radio. Le mandamos un saludo desde aquí. Que se recupere, nosotros también estamos recuperándonos con algunos tecitos, con matecitos ahora, pero ni te cuento cómo los pulmones estallan. Cuesta mucho respirar. Algo que lo he repetido en el programa del día de hoy. Espero que mañana esto no suceda, pero estaremos a pie del cañón aquí en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Te decimos muchas gracias por comunicarte. Por ejemplo, lo hizo Claudio al 1561-540359. Menciona en su mensaje de texto: Mariano Federico Hueso Campo es el nuevo Joclender de Cristina. Espero se dé cuenta. Nos manda un saludo Claudio. De ya, muchas gracias por escuchar la radio. Y como teníamos ganas de escuchar a Luis Alberto Spinetta, seguimos mencionando que hoy es el día de escuchar a otros artistas cantando versiones del Flaco. Y en este caso viene Ricardo Mollo, que va a contar sobre cómo llega a esta canción, que es un tema de Luis Alberto Spinetta, para ir. Y luego, a continuación, le vamos a pegar la versión de Gabo Ferro, un artista que ayer tocó, hizo su presentación y que viene creciendo constantemente en público. Y tiene una particularidad en su voz. Algunos le encuentran mucha similitud con Miguel Abuelo de los inicios. Aquel Miguel Abuelo de Oye de Niño o Mariposas de Madera tiene rasgos. Lo cual, Gabo Ferro está cansado de responder la misma pregunta. Sí, la tengo, ¿y qué? Y está muy bien que así responda. Onda, nosotros nos estamos yendo en la operación técnica. En el día de hoy, Miguel Ángel Costas. Bien, extrañaba esto. Cecilia Rodríguez también por parte del equipo periodístico, ella vendrá. Cintia Analía Medina. Rubén Oscar Bustamante. Lucía Sánchez. Junto a Juan Ledesma. Y quien les habla, Fernando Cho, hicimos Nunca es Tarde el día de hoy. Muchas gracias por estar. Quédate ahí para la repetición del recorte informativo a las 17 horas. Luego vendrá Un Grito de Corazón, pegadito Radio Gourmet, y pegadito, pegadito y con mucho frío, Ruido Rebelde. ¿Viste que me acordé? Vamos bien, vamos recuperando la memoria y así me gusta. Nos vamos con Ricardo Mollo hablando del Flaco Spinetta, interpretando un tema del Flaco, y luego Gabo Ferro interpretando el mismo tema para irnos esta tarde. Con mucho frío, pero con muchas ganas de estar aquí en los micrófonos de la 90.1. Hasta mañana, muchas gracias por estar. Luis Alberto Spinetta entra en mi vida a través de un radiograbador Ranser que tenía, mono obviamente, una pequeñez donde yo metía toda la música que tenía en los vinilos, así que de esa manera me armaba unos cassettes con los que salía a caminar por el barrio con amigos, escuchando Almendra mucho y durante horas. Así que Luis es como uno de los tirantes así que armaron esto que soy, ¿no? Siéntate a ver el día, mira qué gusto da ver el rayo justo donde empieza la avenida. Descálzate en el aire, para ir.